Por fin es viernes. Por fin es viernes, queridos amigos, y lo prometido es deuda. Aquí estoy de nuevo al inicio del fin de semana para estar 2 horas con todos vosotros compartiendo música de ayer, música de hoy, de todos los estilos, para todos los gustos, siempre, siempre en castellano. Saludos de quien os habla, José Antonio Laboreo. No sé a vosotros, pero a mí estos meses tan raros que nos está tocando vivir, pues me han servido, por ejemplo, para ordenar un poco las cajas y cajas y cajas que tengo con cintas, CDs, guiones, libros y muchas, muchas, muchas más cosas almacenadas de la radio y el cine, que son dos de mis hobbies y dos de mis cosas favoritas. De hecho, he encontrado hasta la cinta en la que guardo mi primer programa de radio, que fue en marzo de 1990. 30 años, y 30 años han llovido desde entonces. También he encontrado, entre otras muchas cosas, algunas viejas entrevistas musicales con artistas conocidos y otros no tanto. Y por ahí van un poco los tiros de lo que yo os comentaba, os anunciaba de pasada la semana pasada, el programa anterior. ¿Qué es lo que quiero hacer en un futuro cercano con este programa? Pues brevemente os cuento un poco la situación. Normalmente yo la nueva temporada en radio la suelo comenzar en el mes de octubre. Algunos ya sabréis que, bueno, doy clases de radio a escolares y también a adultos en un taller extraescolar que está en el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Que, por cierto, como todos sabéis o imagináis, este año no sé yo, tal y como está la situación, si se va a poder realizar. Así que estoy un poco pendiente para saber si podré grabar en un futuro, en esta temporada, 2 programas, como son Menuda Hora, el dedicado a los niños, y Momentos Compartidos, que es el que realizo con el grupo de padres. Ya veremos qué va a pasar con ellos, debido precisamente a esta situación tan extraña, y si habrá normalidad o no en el instituto, porque allí es donde tengo el estudio y allí es donde realizamos las clases y el taller de radio. Otra cosa son los programas personales, como por ejemplo es este, Por fin es viernes, y el retorno que estoy ya preparando de otro clásico para mí, que tiene muchísimo tiempo y para mí tiene mucho... mucha historia, que es La Luna y Compañía. Estos, pues bueno, son más fáciles de hacer, ya que no necesito a nadie más, así que, bueno, estoy aprovechando este 30 cumpleaños de la radio, que no lo he podido celebrar debido al confinamiento y todas estas cosas, pues bueno, preparando programas especiales, y uno de ellos, aquí en Por fin es viernes, quiero dedicarlo a la música que precisamente se oía cuando yo comencé a hacer radio, música de los 90, así que a finales de septiembre, primeros de octubre, tendremos un monográfico dedicado a música en castellano, de todos los estilos, pero exclusivamente de los 90, que es cuando yo me inicié en el mundo de la radio. Y posteriormente a ese programa seguiríamos con la estructura normal, es decir, media horita de música sin interrupciones, un previo avance de los temas que vais a poder escuchar. Eso sí, la última media hora, y esa va a ser la novedad, pues quiero hacer una especie de resumen de una de las entrevistas realizadas a esos artistas, pues dedicarle, por ejemplo, un programa, no sé, por decir algún nombre, a Lolita, y poneros algún extracto o extractos de su entrevista y también algunos de los temas musicales que canta o cantaba ella. Esa es la idea, ese es el objetivo, una especie de guiño a mi pasado y mostrar, pues eso, algunas entrevistas que tenemos por aquí guardadas. Unas son telefónicas, otras en estudio. Hay muchas que todavía no he encontrado, así que estoy en ello buscando y buscando en mi pasado porque quiero compartirlo con todos vosotros. Así que, como veis, esos son los planes de futuro inmediato para este vuestro programa, de cara, sobre todo, ya al mes de octubre. Y, en fin, que hoy me estoy enrollando demasiado, y aquí, evidentemente, este es un programa musical. Así que hoy os vais a quedar sin el avance de esta primera media hora para que yo deje ya de hablar y que vosotros podáis disfrutar con la música que tengo preparado. Así que, esta vez, la primera media hora será sorpresa, sorpresa. Así que nada, queridos oyentes, a lo dicho, a disfrutar con la música de este, vuestro programa. Así que comienza ya, Por fin es viernes. ¡Sigue con nosotros! Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulía!

caprichosa, deja de quemarme con tu amor en llamas. Eres mi capricho, mi niña caprichosa, deja de quemarme. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Canciones que nunca se olvidan. Como esta. Ooh, la la la, it's

hemos vuelto a ver el sol como dos presos comunes en el teatro de una prisión. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. No voy a ser tan malo, y por si no los habéis reconocido o alguno de los temas que han sonado durante esta primera media hora, os comento. Eran, entre otros, Hugo y Anahjo, de OT 2020, con su versión de Señorita. También han sonado Los Puntos con su éxito Cuando Salga la Luna. El inconfundible Chimo Bayo y su Bombas, Bombas, ¿qué pasa? Chayanne con Caprichosa. También has podido escuchar el cover de Pou del tema de Extremo Duro, Pepe Botica. Y hemos cerrado con Gillette y con ese tema titulado Brinca. ¿Y qué tenemos a continuación? Pues ahora mismo os lo comento. Esta gallega se dio a conocer como telonera de Miguel Ríos en su faceta más rockera, con temas como aquel Rufino. Con el tiempo hemos visto otras caras, diferentes caras, maravillosas caras de esta impresionante Luz Casal. Por ejemplo, esta que va a sonar, La Única Verdad. Saber que el tiempo no perdona, no hay antes ni después, solo existe la hora. Y ya que le hemos mencionado, también va a sonar hoy Miguel Ríos, más juvenil, aquel de sus inicios con versiones de clásicos del rock, con este tema titulado La Locomoción o Locomotion. Quiero tenerte junto a mí, ah, nena. Los sentimientos nos los va a regalar hoy Pablo Alborán. No vaya a ser que nos olvidemos de él. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. Azucarillo Kings era un divertido grupo que hacía versiones muy gamberras de éxitos nacionales e internacionales. Si mi memoria no me falla, este tema que vais a escuchar a continuación lo cantaba en su día Francisco. Se titula La chica del póster. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? Y la década de los 60 regresa con Fórmula Quinta. Verano divertido asegurado con sus temas más pegadizos. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Tengo tu amor. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? La hija de Lole y Manuel, Alba Molina, nos acerca a su tierra con este tema titulado Un lugar en tu almohada. Hay un lugar en tu pelo, en el que yo me perfumaré. Hay un lugar en tu pelo, sobre la almohada esperándome. Hay un lugar. King Africa es garantía de cachondeo y fiesta, mucha fiesta. Así son sus temas. Adivina el título de esta su canción. Te lo he puesto fácil, ¿eh? Bueno, pues vamos con la música hasta el final de esta primera hora del programa. No hay reglas para amar, no hay forma de aceptar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si

espejo me dará al alba la bienvenida. Vestirá mi tentación, esparcirá pesadillas. Me contará al oído sus secretos. Las hojas al caer susurran. La única verdad es preciso saber. Después, solo existe la hora. Yo quisiera saber el precio de los besos, aquellos que me das, como si fueran la única verdad. Estés donde estés, estás con tu radio. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. El dinero no me importa, tengo tu cariño y podré decir a todos que ya tengo tu amor. De locura, sus ojos como el mar, sus labios de coral y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba. Tenía un póster suyo al lado de mi cama. Soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Estuve yo su amor en papel. Salto de pronto a los diarios como el romance. queso millonario, de vuelta en el amor, siempre tomando el sol como un lagarto en el jardín de un balneario. Seito vestidos, pinto brillantes, y ya no fue la misma chica que era antes. Se acostumbró a vivir 6 meses en París, pero ni un solo día pudo ser feliz. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Ámame, ámame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? Fue por excesos, alguna droga. En un buen día la encontraron en su alcoba, revuelto el tocador, sin vida y sin color. Bella durmiente para siempre en mi memoria. Quité su poste junto a mi cama, hoy en su lugar puse una norteamericana. Con ojos como el mar, con labios de coral, y el mundo comenzó de nuevo a caminar. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Como la sombra de un jacarandá.